amigos y amigas, nos acompaña Fernando Zambrano Esquivel, un gestor cultural que siempre se dedica al arte y la cultura. Nos acompaña esta mañana para hablar sobre la velada de poesía, danza y teatro, una actividad que se desarrollará desde este 5 al 12 de diciembre a partir de las 7:30 de la noche. Todos estamos invitados a superar la pandemia junto al arte, que precisamente es el eslogan que está manejando esta organización. Muy buenos días a usted, Fernando, gracias por acompañarnos. Un gusto, Laurita, saludarle lo mismo a todos los amigos y amigas que siempre están con esta radio que hace cultura y desarrolla el arte. Bueno, hoy decíamos que hay que superar la pandemia y precisamente de la mano del arte. Bueno, ha sido un grato ejemplo el que, por bien o por mal, muchas de las profesiones, de las especialidades, se detuvieron por el asunto de la pandemia, y resultó que el arte, que típicamente dicen que solo lo hacemos los vagos, fuimos los claves, porque resulta que la familia le tocó sentarse a ver películas, que lo hacen los artistas, teatro, que lo hacemos los artistas, música, que hacemos los artistas. O sea, nosotros hemos estado vigentes a pesar de la pandemia, por eso en el programa ponemos el arte superando la pandemia. Bueno, y el arte supera la pandemia buscándose, reinventándose también la forma de llegar al público, si bien ya no existe la forma presencial, pero estamos dando la oportunidad para que desde cualquier espacio, quizá desde su casa, desde su oficina, desde un lugar donde están tomando así un café, puedan disfrutar a través de sus celulares estas actividades. Ciertamente, en el caso nuestro, como Compañía Ecuatoriana de Comedias y como Centro de Potenciación Humana, pues yo tenía acá la oficina y la tengo acá en San Blas, sino que la sala que era de espera cuando venían personas, pues la transformamos en un pequeño teatro que se llama El Oráculo de Delfos, y desde ahí hemos estado transmitiendo los talleres que hemos dictado, el asunto este de las obras de teatro, y en esta ocasión pues nos juntamos con las chiquillas de Enlunarte, que hacen danza folclórica, y hace un mes atrás, más o menos, fueron contratadas justamente vía Zoom, y se hizo desde aquí la transmisión. Era el día de los alcohólicos anónimos, y entonces les contrataron la propuesta de hacerles desde aquí, lo hicimos con un éxito tremendo, y por ello se nos ocurrió que podíamos hacer una conjunción de artes, y en esto estuvimos, pues, y logramos hacer esto de una velada artística de danza, que en este caso es folclórica, danza, poesía y teatro, y va a ser el 5 y el 12 de este mes a las 7:30 de la noche. Usted nos acaba de mencionar la conjunción de artes. Si bien es cierto, la pandemia hace que tengamos un distanciamiento, pero la gente siempre estamos acostumbrados a vivir en sociedad, en unidad, y esto se lleva también al arte a través de unificar las esencias de cada una de las manifestaciones artísticas. ¿Cómo se pensó realizar este trabajo? Bueno, mira, en primer lugar, una de mis peleas siempre ha sido plantear a los compañeros de teatro, de danza, de música, que ya es hora de juntarnos, no podemos hacer cada quien por su lado, porque los abusos se han dado, ¿no? Entonces viene cualquier persona, dice, a colita, y nos hacen actuar gratis. A veces ni siquiera nos dan para el pasaje. Entonces comenzó un buen número de compañeros a pensar que primero esto es nuestra profesión y hay que cobrarla, así como el dentista, el ingeniero, el médico. Así que hemos entrado en un nuevo periplo. Luego el asunto de que hay que integrarnos, porque lo que dijo Darwin de que la competencia es lo que permite sobrevivir al más fuerte fue una mala interpretación, cierto que hay que competir, pero más que todo hay que competir. Esto quiere decir colaborarnos para tomar un igual nivel y de esa manera hacer un trabajo de calidad. Entonces con las chiquillas de Enlunarte hablamos justamente a raíz de esa presentación que hicieron y quedamos en armar una estructura de esto. Posiblemente para Año Nuevo inclusive vamos a hacer un proceso de danza en donde yo con la parte de actuación también voy a intervenir como presentador de las danzas de ellas, como para comenzar a dar ejemplo a los demás compañeros de que nos podemos juntar y no hay problema. Por último, si económicamente se gana, pues se divide por partes iguales y nadie se pelea, ¿no? ¿Quiénes estarán en poesía? Elizabeth Ronquillo, que es parte del Lunarte, ella tiene una poesía preciosísima. Dicen que es poesía erótica, yo más bien diría que es de una poesía de tipo afectivo, de desarrollo personal, de sueños, y entonces ella fue la que se planteó presentar sus poemas y lo hace, muy bien, una cosa muy linda, y entonces se hace la danza, hago la parte de teatro, entra la poesía con varios poemas de ella, luego volvemos a la danza y cerramos con algo de teatro. Entonces se ha hecho una conjunción preciosa que por lo menos en el estreno que se hizo el sábado pasado fue un tipo espectacular de cosa, por lo que estamos invitando a los amigos para que este sábado 5 y el sábado 12, que cerramos temporada a las 7:30 de la noche, estén con nosotros y se deleiten, porque ahora hay una cosa espectacular, Laurita, es el hecho de que paga una persona y ve toda la familia. Antes, cuando era presencial, pagaba una persona y solo veía a esa persona. Y lo que es más, en la seguridad de su casa, puede todo el mundo sentarse frente al computador y disfrutar del espectáculo. Bueno, y además también con la nueva tecnología, hasta de pronto vincularlo con la televisión, ¿no? Sí, indudablemente. Sabes que al final del espectáculo salimos nosotros y conversamos con el público, y nos hacen preguntas, incluso nos toman fotos, todos ponen la cara cerca de la pantalla, pero resulta que se toma la gente fotos con nosotros, y eso nos alegra porque la gente está comenzando ya a vivir esta nueva era, porque nos guste o no nos guste, papá y mamá antes decíamos, deja ese aparato, deja ese celular, y resulta que ahora todo el mundo lo está usando, y nos guste que no, vamos a tener que utilizarlo por mucho tiempo. ¿Y qué le parece a usted, Fernando, si en este instante escuchamos una de las poesías de Elizabeth Ronquillo para que todo el público que se va a dar cita a este evento no se pierda de estar cerca de la poesía? Mi otavalo. El viento tabaleño desde sus entrañas se guarda el perfume de tu pelo enredado entre los frutos dulces del arte nuestro. Siempre estás, aunque no estemos juntos. Siempre hay un beso al viento que recorre tus líneas del tiempo. Siempre el aliento tuyo lo absorbo hacia mis adentros. Eres presencia, presencia que llena el infinito, mágico tiempo, mágico espacio. Mira cómo del beso se desprenden aquellas chispas que se vuelven estrellas. Bueno, y dentro de lo que son las obras de teatro que está bajo su responsabilidad, Fernando, ¿qué podrá ver el público? Bueno, estoy haciendo, dentro del juego este de máscaras que tanto me fascina, estoy haciendo una representación de el mariscal Antonio José de Sucre, que está en Santo Domingo, y de pronto, como a medianoche hay magia, él se despierta y comienza a contar lo que él ve, las cosas positivas, se ríe un poco de las negativas, pero hace un análisis cortito, digamos, del efecto y de la posesión que sucede alrededor de él. Y luego de la poesía que hace Elizabeth, en donde habla de la parte romántica, del romance, de la pareja, yo les hago un enfrentamiento cuando les digo, todo el mundo habla de lo que es unirse, juntarse, amarse, pero nadie habla de lo que es un divorcio. Así que entro yo también en un proceso de monólogo donde hago el juez, hago el señor que presenta la demanda, hago la esposa de este señor que es la demandada y hago todo un juego cómico, agradable, que gusta a la gente, realmente gusta a la gente. Eso es la parte teatral. Ahora, Fernando, quería invitarle a través de este micrófono, pues a ver si es que le podemos traer a este personaje de Santo Domingo aquí al noticiario de Zona Cultura para que sea el abre boca, para que todas las personas ya estén alistando el lápiz, el cuaderno, para que puedan anotar la dirección en la cual los pueden escuchar. Entonces nos vamos con ese personaje. Con todo gusto. Menos mal que a medianoche nos dejan libres para tener algo de movimiento. ¿Sí tienen idea de quién soy? Todos los días me ven. Cuando pasan por el trole me observan, me miran. Cuando hay gente que pasa por aquí. Sí, soy el Mariscal Sucre, el que está en la mitad de la Plaza de Santo Domingo. ¿Cómo? Claro, recuerda que hubo un alcalde que me botó al rincón. Sí, me tocaba ayudarle a repartir el agua bendita a los de Santo Domingo. Pero menos mal ya estoy en la mitad por lo menos. Claro, que a veces viene gente y si no fuera porque estoy tan alto y soy de bronce, la orinoterapia yo hubiera hecho efecto conmigo. Pero bueno, permítanme les cuento. Por ejemplo, acá a mi derecha parece que han abierto un colegio femenino, porque veo un montón de chiquillas todos los días paradas ahí. Hay veces que he querido bajarme a conversar con ellas, pero no puedo porque eso es de día y mi movimiento solo es pasada a la medianoche por un instante. Frente a mí, en cambio, veo en la esquina que hay un grupo de policías. Siempre hay un grupo de policías. Y andan con una cosa en la mano que ahora me entero que se llama celular. Siempre están viendo el celular. ¿Qué será? ¿Les pagan para que hagan control remoto o qué será? Bueno, ellos tienen así su finalidad. Y frente a mí, totalmente frente a mí, hay una parada de una cosa larga que ha sabido llamarse trole. Y ahí entran y salen gente por cantidad. Y lo último que he visto es que todos utilizan un bozal. Bueno, así se llamaba en mi tiempo, ahora dicen que es mascarilla. Así que entonces, mis amigos, si ustedes quieren verme en la obra, pues les invito el sábado 5 y el sábado 12 de 7:30 de la noche en esta revista de danza, teatro, poesía, para que usted se deleite con la familia. Bueno, vamos a despedir al Mariscal en este momento agradeciéndole su presencia, y también está muy observador este personaje desde la Plaza de Santo Domingo. Regreso con usted, Fernando, pues, y vamos avanzando nosotros para seguir conociendo más detalles de esta velada de poesía, danza y teatro que, como usted ya lo había anunciado, se la podrá ver este 5 y 12 de diciembre a partir de las 7:30 de la noche. ¿En qué página podemos digitar, o cómo es el proceso para poder ver este trabajo? Sí, la transmisión es por Zoom, y quien desea ingresar, el valor es $5, tiene que comunicarse al teléfono 0984-142522. Ahí le dan toda la información para hacer la transferencia y tranquilamente puede pagar una persona y ver toda la familia. Bueno, antes de ir cerrando esta entrevista, quería preguntarle a usted, ¿cómo les va a ustedes? Y quizá estamos viendo, como usted al inicio había mencionado, que el arte, la cultura siempre ha estado presente para el público cuando hemos estado en esta época de confinamiento. Sin embargo, sí sería bueno pues ir conociendo cómo está el acceso del público, está asistiendo a los eventos, ¿qué hace falta? Bueno, te cuento lo que pasó en el estreno del sábado anterior. Hubo 24 personas que habían cancelado. Y de allí, pues, del rato que abrimos la cámara y ellos abrieron, pues el que menos nos mostraba que estaba con su familia, 4 miembros, 7 miembros. Entonces, si hacemos un promedio, pues diríamos que 4 personas ven por cámara. Si multiplicamos por 20 gente, pues estamos hablando de 80 personas. Esto quiere decir que estamos con mayor cantidad de público que cuando el espectáculo era real. Y eso nos fascina porque quiere decir que la gente va integrándose en el proceso y va dándose cuenta que el arte, quiera que no, superó a la pandemia, como ponemos en la publicidad. Bueno, de alguna forma, pues, superamos esta pandemia por el trabajo, por esa vehemencia que ustedes vienen desarrollando. Ese trabajo, como nos dice usted, de juntarlo, de unificarlo para que el público lo pueda observar. Tenemos danza, tenemos poesía y también tenemos teatro. Y solamente tienen ustedes que llamar, ¿a qué número lo repetimos? 0984-142522. Y ahí, bueno, le dan toda la información que se requiere. La información para que ustedes puedan adquirir su pase y puedan disfrutar de estos eventos con toda la familia. Bueno, ¿y hay algo más que se viene después de este 5 y 12? Sí, tenemos previsto un taller para el jueves 17 de 5 a 7 de la noche sobre visualista para el año 2021. Es un trabajo, es un taller en el cual enseñamos a la gente a manejar el mapa de prosperidad, por ejemplo, cómo se hace el trabajo de visualización, justamente para poder tener objetivos del año 21 y no entrar así como de sorpresa y decir, quizás me vaya bien. No, uno tiene que estructurarlo. Así que el jueves 17 de diciembre, de 5 a 7 de la noche, también vamos a hacer un taller sobre visualización hacia el futuro. Así que desde ya también les invitamos a los amigos y amigas a que estén con nosotros. Y sobre información al respecto, ya saben, al 0984-142522, y ahí le dan toda la información al respecto. Bueno, queremos agradecerle a Fernando Zambrano Esquivel por habernos acompañado en el noticiario Zona Cultura. Y recuerde que hay muchas actividades en las cuales ustedes pueden ser parte de este encuentro con el arte y la cultura. La unidad de varios artistas que hacen posible que el arte siga vivo en esta época de pandemia. Muchísimas gracias. Ya, un gusto. Hasta pronto.